Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana con olor a siembra y pasto, yo ya estaba sobre el surco, el sol, la frente en alto. Cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra ni qué sé yo cuándo, cuando del surco fresco miré la yunta de barro y vi la tierra fresquita y la semilla esperando, y pensé pa' mis adentros con alma de ecuatoriano: tierra arada, buena patria, y es mejor que siga arando. Echa sudor de cristiano, y en cada pulso que abriga, como con ansia de grano, el sueño de una novia y de una madre en regazo. Ya me sentí más noble, más de América, más macho, porque en esta tierra nuestra, tierra de paz y trabajo, no hay tiempo a pensar en guerra con la canción del arado. ¡Ay, mi Ecuador, tierra criolla, hermosa madre de un pueblo, que ya se dejó de guerras y una máquina empuñado! Ella levantó ciudades abriéndose los campos. Por eso es que su hijo el criollo tiene rojos a las manos, que se impulsa una guitarra, también empuña un arado. Tierra arada, buena patria, es mejor. Es mejor que siga arando. Thank you.